Saludos para todos ustedes. Gracias por estar ya en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale, que es el Ministerio de Estudio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. Estamos estudiando la serie Cómo Celebrar la Victoria. La oración y la alabanza son las dos alas del poder espiritual. La oración nos inunda con la energía de Dios y la alabanza confunde a los enemigos de Dios. El diablo es enemigo de la alabanza a Dios. Si hay algún problema y usted sabe que es causado por el diablo, que es un ataque del enemigo, pues comience a alabar a Dios. Pero si su problema es el resultado de su pecado, no vaya por ahí alabando hipócritamente a Dios. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios y entonces alabe al Señor. ¿Sabe lo que sucede cuando usted alaba a Dios? El diablo se siente confundido por la alabanza. No importa cuál es la dificultad. Si es causada por Satanás, confúndalo con la alabanza. Pero le repetiré lo siguiente. Si sus problemas y dificultades son causados por sus pecados, lo primero que tiene que usted hacer es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Solo entonces podrá alabar al Señor y ver los resultados de su alabanza. Cuando está enfrentando muy serios problemas y dificultades, ¿sabe usted de qué depende su victoria? No depende de su habilidad. Esa no es su responsabilidad. Depende más bien de su confianza en la habilidad de Dios. Esa confianza será su más grande habilidad. Diga sencillamente, Señor, mis ojos están fijos en ti. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenin de Llanón con la segunda parte de su mensaje, ¿Cómo alabar camino a la victoria? En el programa anterior vimos que bajo el reinado de Josafat se había dado un gran avivamiento, pero algunos pueblos enemigos vinieron para hacer guerra contra Josafat. Ahora, cuando un enemigo viene contra usted, eso no significa necesariamente que Dios se ha olvidado de usted o que ya no esté con usted. Por lo general, el enemigo vendrá contra usted porque Dios está con usted. Y empezamos a ver varias cosas que Josafat hizo. Primero, enfrentó el problema. Segundo, estableció un propósito. Tercero, examinó el pasado. Cuarto, se apoderó de una promesa. Y terminé diciendo que las promesas de Dios no son solo frases bonitas, literarias, que sirven solo para tenerlas en un lindo marco adornando alguna de las paredes de la casa. Estas promesas, más bien, son como cheques para llevarlos al banco y hacerlos efectivos. Usted puede confiar en la palabra de Dios. De hecho, nada hay más confiable y más seguro en este mundo que la palabra de Dios. La palabra de los hombres no lo es. Solo la palabra de Dios, las promesas de Dios, son seguras y confiables. En quinto lugar, exponga su falta de poder. Una de las grandes tragedias de los seres humanos es el aparentar ser lo que no son. No nos gusta admitir que nos equivocamos. La falta o la culpa es siempre de otra persona. Recuerda lo que sucedió en el huerto del Edén. Frente al acto de la desobediencia a Dios, Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente, o sea, a Satanás. Y Satanás seguramente culpó a Dios de todo lo sucedido, proyectando nuestros puntos fuertes, y si no los tenemos, los inventamos. Y muy difícilmente admitimos tener alguna debilidad. No queremos que descubran nuestra falta de poder. ¿Qué es lo que hizo el rey Josafat? No se envaneció ni tuvo una actitud desafiante frente al enemigo. Empecemos a leer desde el verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Dios nuestro, nosotros no tenemos ninguna fortaleza, y no sabemos qué hacer. Y abrazando a sus esposas e hijos, dijeron, Dios, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Piensa que Dios va a olvidar a este pueblo? ¿Cree usted que Dios va a permitir que su pueblo sufra cuando están diciendo, Señor, aunque ellos nos maten, nosotros tendremos nuestros ojos fijos en ti, confiamos en ti? No pondremos nuestros ojos en nosotros mismos, ni en nuestros enemigos, ni en las circunstancias. Solamente hacia ti volvemos nuestros ojos. En sexto lugar, pidieron la protección de Dios. Segunda de Crónicas 20, desde el verso 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, «Oíd, Judá toda, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos». Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Cuán maravilloso es cuando el Santo Espíritu de Dios toma una promesa de la Biblia y la hace una realidad en nuestras vidas! Si usted es ya un hijo o hija de Dios, sabe exactamente de lo que estoy hablando. Dios me dice, Adrián, solo confía en mí. No es tu batalla, es mi batalla. Y no tienes que orar para obtener la victoria. Debes orar desde la victoria que yo ya he ganado. ¿Sabe usted de qué depende su victoria? Escúcheme. No depende de su habilidad. Esa no es su responsabilidad. Depende más bien de su confianza en la habilidad de Dios. Esa confianza será su más grande habilidad. Diga sencillamente, Señor Dios, mis ojos están fijos en ti. Bien, ahora tenemos a Josafat, quien pide protección de Dios. En séptimo lugar, ocúpese de la preparación. Si bien es cierto que la batalla es del Señor, eso no significa de ninguna manera que nosotros debemos permanecer con los brazos cruzados. Empecemos a leer desde el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué es lo que están haciendo? Preparándose para la batalla. ¿Cómo empiezan? Alabando a Dios e inclinados con el rostro a tierra. Nada le preparará mejor a usted para la batalla que la adoración. El hombre que puede postrarse delante de Dios puede permanecer de pie frente a cualquier problema. Será un gran día cuando aprendamos que la adoración debe preceder al trabajo o a la batalla. La mayoría de las veces enfrentamos nuestros trabajos o nuestros problemas sin adorar a Dios. Pienso que eso lo hacemos también en la iglesia. Nos olvidamos de adorar a Dios y seguimos desaprensivamente haciendo lo que estamos haciendo. Josafat hizo la preparación y expresó su alabanza. Veamos desde el verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén». Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea que Dios confundió de tal manera al enemigo que comenzaron a matarse entre ellos mismos. Y como resultado, vea lo que dice el verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Es cierto, la batalla es del Señor, pero Dios dice que usted tendrá parte en ella. ¿Cuál fue la parte de Josafat? La alabanza. Parece que Dios le hubiera dicho: aunque la batalla es mía, yo no voy a hacer absolutamente nada hasta que alaben. Así que manda al coro que empiece a marchar y a cantar. Y a lo mejor Josafat contestó: Señor, todavía no nos has dado la victoria, ¿cómo pues podríamos alabarte? Y Dios le habrá dicho: así es como piensas. Pues vayan ustedes solos a enfrentar ese problema y a ver cómo les va. Amigo, ¿está usted dispuesto a alabar a Dios en medio de sus problemas? Quiero decir, cuando usted está cara a cara frente al enemigo y lo único que tiene son las promesas de Dios, ¿cuán útil es saber que Dios dijo: no te olvidaré ni te dejaré? La batalla no es tuya, es mía. Verá, la falta de alabanza es en realidad incredulidad, porque la Biblia enseña que cuando alabamos al Señor, en verdad expresamos nuestra fe en Él. Leamos en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración y la alabanza son las dos alas del poder espiritual. La oración nos inunda con la energía de Dios y la alabanza confunde a los enemigos de Dios. El diablo es enemigo de la alabanza a Dios. Si hay algún problema y usted sabe que es causado por el diablo, que es un ataque del enemigo, pues comience a alabar a Dios. Pero si su problema es el resultado de su pecado, no vaya por ahí alabando hipócritamente a Dios. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios, y entonces, alabe al Señor. ¿Sabe lo que sucede cuando usted alaba a Dios? Lo vemos en muchos casos en la Biblia, y yo lo he visto en mi propia vida. Dios envía confusión al campo del enemigo. El diablo se siente confundido por la alabanza. No importa cuál sea la dificultad, si es causada por Satanás, confúndalo con la alabanza. Pero déjeme lo repito nuevamente. Si sus problemas y dificultades son causados por sus pecados, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Solo entonces podrá alabar al Señor y ver los resultados de su alabanza. En octavo lugar, goce de las provisiones de Dios. Versos 25 y 26. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. El enemigo estaba aniquilado y ellos estaban recogiendo el botín de guerra, aunque ellos ni siquiera habían peleado. La batalla fue del Señor. La confusión reinó en el campo enemigo y ahora ellos se llevaban todo el oro, la plata, las joyas y la ropa fina que encontraron. Cuando el diablo le ataque, usted alabe a Dios. Cosas extraordinarias van a suceder cuando usted alaba a Dios en medio de las grandes dificultades. Antes de finalizar, déjeme le cuento lo que me pasó alguna vez hace años cuando vivía en la Florida. Era el pastor de la primera iglesia bautista de Merritt Island. Había un reportero del periódico que odiaba a Dios, odiaba más a los cristianos, odiaba mucho más a los predicadores bautistas, y a mí me odiaba de una manera muy especial. A él no le gustaba lo que yo estaba haciendo, lo que predicaba, mi firme convicción en contra de algunas cosas. Y un día me dijo: tengo permiso de mis jefes en el periódico para escribir un artículo sobre usted. Usted puede cooperar conmigo si así lo desea. Y si no, pues comenzaré mi trabajo de investigación periodística. Él pensó que a lo mejor yo era alguna clase de charlatán religioso o cosas por el estilo. Yo le dije: bien, yo no tengo ningún secreto. Si quiere hacer un reportaje acerca de mí, lo único que tienen que hacer es seguirme. Puede estar en mi oficina, oyendo lo que converso con otras personas. Mi vida es en realidad un libro abierto. Y él comenzó a seguirme por todas partes. Él era un hombre desaliñado, desarrapado, que hacía máximos esfuerzos para aparecer rudo, tosco y grosero. Y yo trataba de mostrarle el amor de Jesús. Yo tenía algunos amigos en las oficinas del periódico en el cual este hombre trabajaba y me dijeron: Pastor Rogers, ese hombre está escribiendo cosas horribles contra usted. Nosotros sabemos que nada de lo que él dice es verdad, pero la forma parcializada en que él presenta las cosas es terrible. ¿Qué es lo que hice? Pues yo hablé con Jesús acerca de este hombre, y él me dio una hermosa promesa en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Día tras día yo le hacía acuerdo a Dios de esa promesa. Mientras tanto, todos me decían que debía estar listo para cuando saliera publicado ese artículo en el periódico. Un día recibí una llamada telefónica de ese reportero, quien me dijo en forma muy hostil: quiero darle yo mismo la buena noticia. Me despidieron del periódico. Es cierto, me río ahora, pero entonces me quedé sin habla. Y él continuó diciendo: me quitaron lo que yo había escrito y se lo dieron a otro reportero para que lo reescriba. Lo que va a salir publicado el próximo domingo seguramente le va a gustar a usted y a su gente. Y cerró con fuerza el teléfono. Estoy seguro que rompió el teléfono de lo enojado que estaba. Y en verdad, ese domingo, en el suplemento dominical del periódico, en la primera página, estaba el artículo titulado «El reverendo Adrian Rogers y su isla en el sol». ¡Qué lindo! Jamás hubiéramos podido comprar tal clase de publicidad para la iglesia. Y eso me hizo recordar una vez más que cuando alabamos al Señor, cuando nos posesionamos de sus promesas y confiamos en Él, Dios se mueve en formas misteriosas. Quiero compartir con usted 10 cosas para cuando esté enfrentando problemas. 1. Aprenda a ver todas las oposiciones satánicas como una oportunidad para ser bendecido. 2. Busca el rostro de Dios antes de realizar cualquier acción. 3. Traiga a su memoria aquellos eventos cuando Dios le mostró cuán fiel Él ha sido con usted. 4. Sumérjase en la palabra de Dios, busque una promesa y confíe. 5. Deje que el Espíritu Santo haga de esa promesa una realidad ardiente en su corazón. 6. rechace cualquier confianza que pueda tener en sus habilidades o en su carne. 7. Entréguese total y genuinamente a la alabanza, a la adoración. 8. Aprenda a alabar a Dios cuando enfrente oposición. 9. Crea y espere que Dios enviará confusión al campo enemigo. Y 10. Esté listo para recibir las bendiciones de Dios. Recuerde, servimos a un Dios amoroso y todopoderoso. Ahora, si usted no es hijo o hija de Dios, pudiera ser que el diablo no le ponga ninguna oposición. De hecho, a lo mejor él le considera su socio. Yo les digo a las personas que si nunca se han encontrado con el diablo, es porque a lo mejor están caminando con él en la misma dirección. ¿Prefiere usted estar en un camino de complacencia con el diablo? ¿O en un sendero de choque frontal con él? ¿Desea que Cristo sea su Salvador y Señor? Quisiera poder decir, yo sé que soy salvo, sé que voy rumbo al cielo. Puede tener esa seguridad si recibe en su corazón al Señor Jesucristo. Dios le ama. Jesús murió por usted. La culpa de sus pecados ya ha sido pagada. Le costó la vida al Hijo de Dios. Usted puede recibir al Señor Jesucristo ahora mismo y ser parte de la familia de Dios. Si lo desea, puede repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, soy un pecador, sé que estoy perdido, pero quiero ser salvo. Quiero tener la seguridad de mi salvación. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en mi lugar en la cruz, por derramar tu sangre para pagar la deuda de mi pecado. Perdóname, límpiame, sálvame. Toma el control de mi vida ahora mismo y sé mi Salvador y Señor. Ayúdame y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que sea un firme testigo de tu gracia y tu amor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si ahí donde usted nos escucha hizo esa decisión por Cristo, le puedo asegurar, basado en la palabra de Dios, que su oración fue escuchada y que sus pecados ya han sido perdonados. Esta realidad debe inundar de gozo espiritual su corazón y debe manifestarse desde ahora en una vida cambiada. Mucho agradeceríamos que nos escriba y comparta con nosotros su decisión espiritual. Deseamos unirnos a su alegría espiritual y tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como parte de la familia.